Radio. La radio, entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos, es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren de un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío.